metal hirviendo cemento vivo. Fuimos, somos y seremos territorio, mérito, tormenta. Fuimos, somos y seremos un golpe al rostro del poderoso. Fuimos, somos y seremos eterno grito de libertad. ¡Hey!